cortito, weón. Me pusiste la pita, weón, dos veces. Ya. Mira. 5 dedos tiene la mano, que a veces nos dan placeres. Y en este gran contrapunto tuvimos 5 mujeres. Hay que destacarlo, porque 5 mujeres payadoras al mismo tiempo en un encuentro ha sido realmente maravilloso. Quería destacar la presencia de las mujeres. No sé si ustedes piensan lo mismo que yo, especialmente los varones. Yo creo que toda mujer es bonita y linda como una estrella. Haya nacido en Marbella o allá en Arabia Saudita, sean flacas o gorditas, sean rubias o morenas, todas bien valen la pena. Pero, gritó un payador, no hay como hacerle el amor a una mujer chilena. Ya, de esta nueva pareja va a salir uno que va a lidiar con el otro. Primero nombro a Hugo González. Hugo, en dos partes, según lo que digo acá. Hugo González empieza el contrapunto y lo acompaña nada menos que don Juan Carlos Bustamante. Esto va en serio, ¿eh?